viernes desde las 20 horas les invitamos a escuchar Viernes de Aquelarre, donde hablaremos de noticias de la semana, contingencia, rituales para sanar el cuerpo y alma y música para tus oídos. Recuerda, Viernes de Aquelarre, desde las 20 horas por Radio Currus.